La noche del 29 de mayo de 1974, la represión paraestatal del gobierno de Perón se profundizó. En el local del Partido Socialista de los Trabajadores, en el Talar, General Pacheco, un comando armado de la AAA irrumpió a los tiros y secuestró a 6 militantes. 3 compañeras fueron liberadas a las pocas cuadras. Los otros 3 fueron asesinados. Sus cuerpos acribillados aparecieron horas después en Pilar. Oscar Hijitus Mesa, joven delegado metalúrgico de Astilleros Astarza, impulsor de la lista de oposición a la burocracia de la UOM de Vicente López. Tenía 27 años. Mario Sida, en plena dictadura de Onganía en 1972, había liderado la lucha de los colegios industriales desde la Escuela Técnica número 1 de Tigre. Tenía 22 años. Antonio Tony Moses, recién salido de la colimba, había ingresado a trabajar en la metalúrgica Wobrom. Toda la fábrica paró por su asesinato. La masacre de Pacheco fue el primer ataque de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, contra un local partidario. Este grupo paramilitar, organizado desde el Ministerio de Bienestar Social y la Policía Federal, tenía el objetivo de eliminar a la izquierda y a los opositores al gobierno de la derecha peronista. Décadas después, la justicia identificó a los responsables. Julio Jesse, secretario de la JPRA, Juventud Peronista de la República Argentina, y funcionario de López Rega. Salvador Siciliano, torturador de la AAA. Eduardo Fúmega, subinspector de la Policía Federal. En 2016 fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi liberaron a Julio Jesse, aunque fuera señalado por sobrevivientes de la masacre. En la actualidad, Julio Jesse sigue mostrándose como miembro de la derecha del Partido Justicialista, haciendo una vida tranquila en el barrio de Banfield. A medio siglo, la masacre de Pacheco sigue siendo símbolo del terrorismo de Estado y la impunidad. Si no hay justicia, hay escrache.